bang, que yo ven para acá, bang. Bang, bang, que yo ven, que yo ven, bang, bang, bang, bang, que yo ven, que yo ven para acá, bang. Bang, bang, que yo ven, que yo ven, bang, bang, bang, bang, que yo ven, que yo ven para acá, bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni toma café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Es bomba, es bombino, es bomba. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Esto es un lunes más, Radio Rosco, desde las Ondas Libres de Contrabanda FM. Aquí estamos desde el 91,4 en el centro de la villa, dos espíritus libres, uno recién llegado de allende de las fronteras y el otro que ya residía aquí hace tiempo. Buenas tardes, Mercader, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espíritu libre. Pues aquí, otra vez, con las pilas medio cargadas, pero bueno, prometo cargarlas a lo largo del programa. Vale, vale, muy bien, eso me gusta. Bueno, y no es por afán de protagonismo, pero el otro espíritu libre soy yo. Hey, soy Ramiro, ¿qué tal? Desde la cochera de Horta, Mercadé nos acompaña desde la cochera del Tiangre Ferroviari. Y bueno, empezamos dando el teléfono por si nos queréis llamar para... Que no lo vais a hacer, pero bueno, nosotros lo damos. Para intervenir en directo es el 93-013-95-33, 93-013-95-33, y os daré también mi número de WhatsApp por si me queréis enviar un mensajito, que bueno, que estaría bien, que vamos, que le dierais un poquito a las teclas, ¿vale? Que es el 644-258235, 644-258235. Bueno, y aquí estamos, Radio Rosco, la radio de los trabajadores y las trabajadoras de Transportes de Barcelona, para informar a los usuarios y usuarias del transporte público y en general. Pues bueno, Merca, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido eso, amigo? Pues las vacaciones siempre van bien, creo yo. Es un momento de desconexión de la vida que llevamos. Al menos este año así lo he hecho. Ha sido una desconexión total. Me he negado al WhatsApp, al Facebook, al teléfono. El único contacto ha sido familiar. Ah, muy bien. Y bueno, ha sido una experiencia que nunca la había hecho y me parece que la voy a repetir otros años. Lamentar que al volver a casa, pues una mala noticia me la ha dado Josep Garganté, que un compañero nuestro muy querido, de Antonio, de Parques y Jardines, una persona que cuando nosotros llegamos a este sindicato, ya de eso hace más de 20 años, fue de las que nos acogió y nos ha ayudado a formar la sección, un queridísimo compañero, pues que está en las últimas, el pobre. Lo hemos ido a visitar hoy, allí al Hospital del Mar, y el maldito cáncer lo tiene allí ya, pues que esperando lo peor. Desde aquí, pues mandamos a toda su gente, a todos sus compañeros, a toda su familia, un fuerte, fuerte abrazo. Lo queremos mucho, Antonio, una persona muy entrañable. Y bueno, en lo que podamos, echaremos una mano. Es lamentable, pues eso, ¿no?, de que vamos cayendo, nos llega tarde o temprano a todas las horas, pero esto es la vida, ¿no? Se nos fue también un querido compañero este año de la radio, Mosquera, y bueno, seguimos para adelante. Bueno, claro, el mundo es así. Es así. Se trata de vivir, intentar ser feliz y dejar, si podemos, un mundo mejor de lo que encontramos. Pero la verdad es que no lo ponen difícil, ¿eh?, estos cabrones. Claro que no, siempre nos lo han puesto difícil. Evidentemente nunca nos van a facilitar las cosas ni nos van a dejar que hagamos lo que sea. ¿Por qué? Porque le cuestionamos de raíz todo lo que ellos representan. Entonces, pero sí que poco a poco vamos consiguiendo, no tú y yo, sino la gente en general, vamos consiguiendo cambiar, pese a ciertos retrocesos importantes, vamos consiguiendo cambiar situaciones, ¿no? O por lo menos, a mí lo que me llena de satisfacción es pensar que nada se acaba detrás nuestro, que hay una continuidad delante, detrás, incluso enfrente, al lado y en diagonal, es como quiera llamarlo, ¿no? Entonces, así es, y que lo único que vivimos es el presente. Es el presente, muy bien. Mira, en una de estas noches he estado por ahí por una tierra que tú conoces, por Almería, allí al Cabo de Gata. Ah, Cabo de Gata, gran tierra. Esas noches bebiendo Alhambra, esa cervecita, ¿sabes?, en una terracita allí, en un pueblecito súper tranquilo, la sabiduría popular de uno de allí de la tierra, uno que no es sindicalista ni político, simplemente un paisano del pueblo de Las Negras, me decía, y me he acordado ahora por esto que decía Ramiro, de es que ellos siempre nos lo van a poner difícil. Es que es así, es o ellos o nosotros. Esas manías de que queremos gobernar para todos, este es un país para todos, no, si es que... Veo que se te está empezando a encender el motoret revolucionario se te empieza a encender poco a poco. Los que tienen la sartén por el mango, como no se quemen, no la van a soltar. Y los únicos que tenemos la posibilidad de hacer que se quemen y que suelten la sartén y que la sartén pase a nuestro poder, somos nosotros. Y desde luego es o ellos o nosotros. ¿Es así? Bueno, está claro que en este caso, si ya nos circunscribimos a nuestra empresa, son ellas las que tienen el sartén por el mango, ¿no? En un ranking que próximamente publicaremos en una utopía, le hemos dado una medalla de oro a nuestra gran directora de área de recursos, ¿no? Directora de la red. De la red, exacto. De la red, red de bus. De bus. La tía que más cobra de toda la empresa. Sí, señor. Tal cual, Marta Labata, ¿no? Sí, pasa los 135.000 euros. Medalla de oro en estas Olimpiadas que vamos a empezar retransmitir en breve, próximamente. En el próximo Utopía. Además, me gusta cómo lo hemos hecho, porque ya lo comentábamos el lunes pasado en la información que dábamos en esta emisora, de que, bueno, desde el ayuntamiento han hecho todo lo posible para, primero, que la información saliera en época vacacional, en agosto. Segundo, confundir y no terminar de dar todos los datos para que la gente se entere. Y sobre todo, a mí una cosa que me llamó poderosamente la atención es que no se pusiera el nombre al lado del cargo que ostentaba y luego el dinero que ganaban, porque lo que han hecho son dos listas, ¿no? Claro, entonces, para que la gente se entretenga. Para que la gente se entretenga. Pero entonces, nosotros, que nos gusta entretenernos, hemos puesto orden y hemos puesto numeración. Sí, sí. Y nos hemos dado cuenta de que hay pringaditos que solo cobran 80 y pico mil euros. Bueno, sabemos de dónde vienen. Hablábamos de un antiguo alcalde, creo que era de San Boi, que ahora ha entrado dentro de marketing, de TMB. ¿Qué quiere decir marketing? Marketing. No. Es no, el arte de vender ilusiones. Marketing es el arte de vender un producto, ¿no? Bueno, ¿y nosotros no dábamos un servicio? Es que como el servicio que vendemos... Ahora vendemos un producto. Ahora vendemos un servicio, vendemos también información, porque estamos dentro de una sociedad en que la información... Ah, y de ahí que necesitamos un jefe de marketing. Exacto. Y además este señor está relacionado con las ciudades inteligentes, con las Smart Cities, que en teoría... ¿Es el que hizo fracasar la tele de su pueblo? No sé bien, eso ya me pierdo, Merca. Es el que hizo fracasar la tele de su pueblo, ¿no? Sí, montaron una tele de estas públicas, como puede ser Barcelona TV, y claro, él era el responsable también. Vale. Y se fue a tomar por culo. Bueno, pues tenemos aquí un ranking de personas que han estado en otras empresas. No nos podemos olvidar de Enrique Cañas en su paso por el... Hoy he pedido muchas cañas en Andalucía este año. Cada vez que pedía una me acordaba de él. Pues a su paso por Zaragoza dejó allí un erial, que se diría. Y bueno, tenemos también al señor, creo que es Poveda, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, por ahí hay muchos. Sí, espérate, que lo tengo aquí de la semana pasada para que nadie me llame cabeza loca. En algún momento lo encontraré. Pues ya lo dirás. Lo que sabemos que aquí... Perdón, Joaquín Balsera. Fue alcalde socialista de Gavà y no de San Boi. O sea, que había dado dos datos malamente. Nada más empezar el programa, para que te des cuenta. Bueno, estamos en agosto todavía. En septiembre ya no te lo permitiremos. En septiembre ya seremos mucho más serios de lo que somos hoy. Vale. Empieza un curso escolar y nosotros, como todavía tenemos edad de ir a la escuela, pues también lo empezamos. Y empezamos con problemas. Empezamos con problemas que están sufriendo los compañeros y las compañeras más nuevos, los que llevan poco tiempo con nosotros y que lamentablemente... pues se siguen afiliando a los sindicatos de la empresa, al Tridente, mayoritariamente a UGT, y que los están dejando otra vez con el culo al aire. La empresa ha hecho una pésima planificación de dónde tenía que ir metiendo a los nuevos conductores, y el caso es que están llevando conductores nuevos desde Horta a Triángulo, lo están haciendo por todo el morro, sin seguir ningún tipo de protocolo, ni lo que tenemos reglamentado en el reglamento de conductores o en el convenio. Y lo bueno es que tampoco les están pagando el plus de desplazamiento, ¿no? Eso desde el sindicato se le ha dicho a la dirección dice simplemente que no les toca. Estamos esperando a ver sus sindicatos cuando ponen la denuncia, porque lamentablemente nosotros no tenemos a ni un solo nuevo afiliado en este sindicato. Se ve que les damos miedo. Bueno, tú ya sabes que yo tú ya sabes, y yo también por experiencia propia, que cuando entré dentro de la empresa me resultó muy curioso que la única vez que estuvimos viendo el CRT de allí de Sagrera hubiera un señor que era del área de personal, que ahora ya no está en la empresa, que cuando estábamos allí tranquilamente sentados en unos sofás y luego ahí delante unas cortinas, que se quitan las cortinas, la tele. La tele, y se ve toda la sala del centro de regulación de tránsito, que es en lo que la gente que trabajamos en buses conocemos por CRT, ¿no? Pues aquel señor se permitió el lujo, y me imagino que si se lo permitió él, se lo podría permitir un montón de gente, de no solo dar información de lo que iba a la empresa, sino fue el momento en que comprendí dónde me estaba metiendo, cuando empezó a hablar mal de un sindicato que estaba montando un montón de follón, que era la CGT, y de un personaje que se llamaba Saturnino Mercader. ¿Ah, sí? Sí, sí, me quedé sorprendido. ¿Y quién era ese? Ese es uno que luego hemos visto en varias manifestaciones, y que empezó a poner a la gente en contra de la organización en la que tú y yo estamos ahora, bueno, y en concreto a hablar mal de una persona. Bueno, pues eso esto también llega llena de orgullo, ¿no? Bueno, depende de quién sea. Claro, depende de quién sea, llena de orgullo, y depende de quién sea, pues ya te crea un estado de opinión contrario a determinadas formas de pensar dentro de la empresa, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, lo que hemos hablado varias veces, después de la firma del Acuerdo de los Miserables, recordamos el último acuerdo que firmaron. El Convenio de los Miserables, que ya se ha quedado con ese nombre. Exacto. Hubo un montón de gente que se dio de baja por la actuación que tuvieron los sindicatos que firmaron primero el acuerdo de desconvocatoria de huelga y luego el convenio, que entre todos suman a USOC, ATUB, UGT, Comisiones y SIT. Hubo gente que se dio de baja de estos sindicatos, pero realmente por la actuación que tuvieron, evidentemente por prometer algo que luego no cumplieron, pero luego nos hemos dado cuenta de que por una puerta salen y por la otra puerta recuperan, porque en el momento en que hay nuevas incorporaciones a la empresa, aunque sea para un mes, pues están ellos allí para recoger entre la gente nueva. Sí, se aprovechan de la situación, se aprovechan del miedo, el miedo lógico que puede tener cualquier trabajador que entra en TMB, que vienen muchos de ellos, pues venéis del paro, de situaciones realmente dramáticas, de que falta el dinero en casa, y claro, yo lo entiendo, ¿no? Te apuntas a quien crees que te va a dejar más tranquilo o te va a asegurar tu puesto de trabajo en la empresa. Esto está súper comprobado, de que todos los compañeros necesitan pues como un rodaje, y al cabo del tiempo pues empiezan las desafiliaciones. Hace poco hacía un estudio Comisiones Obreras, que era interno, pero del que hemos podido llegar a él, y creo que pronto lo vamos a poder traer aquí, de que hablaban de su afiliación de Comisiones Obreras, ¿no? Y un tanto por ciento grande, pues le duran como 3 años, ¿sabes? Está comprobado de que la afiliación, pues a los 3 años se dan cuenta dónde se han metido y empiezan a marcharse. Algo parecido pasa en autobuses. La gente, nuestro sindicato, CGT, si hiciéramos un estudio de dónde venimos, yo estoy seguro pues que ganaría que venimos de Comisiones Obreras y UGT. Muchos hemos pasado por esos sindicatos. Aparte del único puro que tenemos aquí, que es el Ramiro, que jamás abandonó las ideas anarcosindicalistas, pues el resto de los 500 afiliados que podamos tener vienen de donde vienen. Y es así, ¿eh? Es así. Sí, pero yo siempre digo que si realmente intentamos subvertir el orden establecido y cambiar las situaciones, tenemos que permitir que la gente no nazca ya directamente como uno quiere ser, sino que vamos aprendiendo con el tiempo, ¿no? Así es. Y entonces, si queremos realmente cambiar las cosas, hay gente que se va formando con el paso del tiempo, va cambiando en un sentido o en otro, y lo que intentamos es que permitirle a la gente esa transformación, ¿no? El ir cambiando o ir llegando a un pensamiento, no un pensamiento único, que es un desastre, sino es un desastre. Es un pensamiento común en el sentido de formas de organizarnos, formas de querer cambiar las situaciones y formas de sociedades de futuro. Sí, abandonar aquello que ya hace años clasificamos como el yoyismo, el que incluso gente que puedes clasificar por de izquierdas y tal, ¿no? Hay que abandonar eso de solo me preocupo por mí o por los míos y ser solidarios, ¿no? Hay que moverse por lo que hay que moverse, por lo que toca. Ahora toca moverse otra vez por los nuevos y nos vamos a tener que mover por los nuevos, sin olvidarnos de los viejos. Pero lo tenemos que hacer entre todos, porque aquello de que yo te voto, arréglame las cosas, no, en este sindicato no ha funcionado nunca así ni funcionará. Uh-huh. Aquí o nos movemos todos o una mayoría o no vamos a mejorar. En la historia, yo diría que reciente, desde que se firmó el convenio del 2009, hemos podido comprobar que cuando vamos todos juntos a una, conseguimos muy buenos convenios, ¿eh? Acordaros el convenio del 2009, que nos trajo los dos días, que nos trajo los diferentes sistemas de descanso y todo eso sin perder un duro, 26 días más de descansos al año sin perder un duro, acabó con la discriminación que había entre los trabajadores. Bueno, ahora nos hemos relajado, ahora la situación general y la situación de la empresa ha hecho que mucha gente entre en pánico, vuelve el yoyismo, vuelve cada uno a preocuparse de lo suyo, vuelve a que cada uno intenta que entre su niño o su niña en el metro o en el teleférico o en autobuses, y la prueba la tenemos en el último convenio, en este convenio firmado por los miserables, en que volvemos y hay un retroceso para atrás increíble, ¿no? Estamos otra vez con la espada de Damocles de que si a alguien le dan no apto para conducir pero no le dan la invalidez, lo pueden echar de la empresa. Estamos que ya no sabemos lo que es la propiedad de servicio, nos están cambiando los horarios continuamente, el verano ha sido terrorífico para muchos compañeros, estamos viendo cómo las nuevas líneas de autobuses, la famosa red ortogonal, está generando cada día más y más estrés, bueno, y seguimos aquí tranquilamente, eso sí, lo que nunca se pierde es pues esa afición que tenemos por el fútbol. Yo creo que toda la gente que está pendiente del Messi, San Messi, pues a lo mejor con eso tiene resuelta su vida. Sí, el otro día recibía, perdona, Merca, un Twitter que era muy curioso al respecto. Dice, es curioso cómo somos, ¿no? Decía tal cual, es curioso cómo somos. Somos capaces de repetir la alineación de la selección nacional, pero no conocemos los puntos de nuestro convenio colectivo, ¿no? Sí, es así. Yo a veces recibo también de estos mensajes de WhatsApp o de... Hostia, de puto fútbol, oye, que le den por saco, ¿no? Es que si lo mejor que le podría pasar al campo el Barça como a cualquier otro campo de fútbol es que se cayera abajo, sin gente dentro, pero que nos preocupáramos de otras cosas, ¿no? Bueno, el fútbol, y ahora cambiamos de tema, es un deporte, y como deporte es bueno. De hecho, en nuestra ciudad, y tú lo sabes, Ramiro, como buen anarcosindicalista que eres, muchos de los equipos de fútbol que todavía existen fueron creados por sindicatos anarquistas, por la CNT, desde el Júpiter a la Europa, por ejemplo, porque se entendía el fútbol como una parte importante de la vida de los trabajadores, en el que nos podíamos desarrollar también físicamente y competir de una manera conjunta y en equipo. Bueno, lo que ha sido eso, a lo que se ha transformado. Bueno, como otras muchas cosas que sabemos que tiene esta sociedad capacidad de transformar ideales en productos de consumo. Bueno, pues voy a poner una cancioncita de los Celtas Cortos. Es una cancioncita un poquito ya antigua en el tiempo, pero que hace referencia pues a gente impresentable, y gente impresentable de esa que nos vamos encontrando, o que somos, o que seremos, o lo como queráis llamarlo. Bueno, Celtas Cortos, gente impresentable. Una gente impresentable, por donde quiera que vamos. Bueno, pues los grupos de gente impresentable del año... Perdón, que me estaba liando. Bueno, estos son los Celtas Cortos. El disco era y la canción era Gente Impresentable. Mirando con detalle de qué año era, pues ha pasado y ha llovido un poquito, que era del año 1990, o sea que tela marinera, el disco este que os he puesto, un poco ya revival, pero bueno, es lo que tiene ser también un poco antiguo. Estábamos con el tema, Merca, de lo que habíamos utilizado el deporte y la perversión de todo este tema del deporte y cómo esa sociedad que intentamos combatir y intentamos subvertir tiene una capacidad de transformación, de asimilar las ideas y de mercantilizarlo, que muchas veces nos supera. Aún me acuerdo cuando a los 5 o 6 meses de salir el movimiento punky, en el Corte Inglés ya se vendían camisetas con clavos y cosas decorativas, ¿sabes? Y del Che Guevara. O sea que es así, somos... me imagino que el marketing tiene es esto, ¿no? Entonces, bueno... Ah, ¿es eso el marketing? Ese es el marketing. Ah. Transformar estas cosas, ¿no? E intentar... dulcificar todo esto, ¿no? Es decir, como cuando hablamos del tema del 15M y la repercusión en la política y llegan a la alcaldía de Barcelona quien se autoproclama heredera del 15M y todas estas cosas, ¿no? Por cierto, el otro día leí un artículo muy interesante que hablaba de una nueva fórmula de pensamiento que no era ni de izquierda ni de derechas, que era el rollo del ciudadanismo o algo así, ¿no? Es una historia que por encima se quitan las etiquetas de izquierdas o de derechas, que hay gente que le molesta con el paso del tiempo, y habla de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Intenta cambiar mínimamente las cosas. Estos son los que piensan que hay que gobernar para todos. Ahí está. Cuando tú has hablado de eso, esa luz que tengo ahí dentro que me permite de vez en cuando articular a pequeñas cositas, me he recordado de ese artículo, ¿no? Y era... Sí, creo que lees mucho a Montalbán, no, al Delgado. Al Delgado, sí, al señor. Delgado. Ahí está, muy bien, Manuel Delgado creo que es. Y que hacía un artículo muy interesante sobre el tema, ¿no? Y que merece la pena para entender con quién nos toca pelear ahora, entender de dónde viene toda esta gente, ¿no? Entonces, parece ser que es lo mismo de siempre, lo que hemos hablado. El intentar cambiar las instituciones desde dentro, que resulta ser que más bien las instituciones te cambian a ti. Sí, mira, hablando con un responsable de esta gente que hablas tú, de los que ahora defienden la ciudadanía y se están olvidando de términos como clase trabajadora, obrerismo y tal, pues lo que me están diciendo sobre un tema que a nosotros nos interesa muchísimo, que es el tranvía, cuando yo les decía, pero bueno, ¿cómo vais a meter el tranvía si nadie os lo está pidiendo? Y cuando hablo de nadie, hablo de la gente, de la calle. Y me decía, me argumentaba que, mira, cada día se mueren en Barcelona no sé cuánta gente por contaminación de los coches. Solo quitando los coches que vamos a quitar, metiendo el tranvía por ahí, vamos a salvar la vida de no sé cuántos. Y otro argumento que fue buenísimo es que, bueno, la gente no siempre pide lo mejor. Y nosotros ahora, aunque no pidan el tranvía, lo vamos a meter. Porque sabemos lo que es bueno. O sea, ya se ponen por encima de la gente... porque la gente, claro, nuestras prioridades, pues, no tenemos los conocimientos de esa vanguardia de ciudadanos, ¿no? De déspotas ilustrados, es que sí. Claro, es y como son unos déspotas ilustrados, tú has dicho la palabra, pues ellos dicen que ahora lo que toca es meternos tranvía. Y que bueno, que la gente ya verá con el tiempo lo bueno que es el tranvía. Bueno. El argumento que he dicho yo muchísimas veces aquí en la radio. Ah, pero es verdad lo de la contaminación. Bueno, pues, oye, cerrar calles a los coches, impedir que lleguen los transatlánticos al puerto de Barcelona, poner un tope al número de aviones que llegan al aeropuerto de Barcelona, como por ejemplo tienen en Bruselas, por temas de contaminación. Ah, no, eso trae turismo, eso trae beneficios económicos a la ciudad. O sea, cuando hablamos de dinero, a la ciudad puede venir lo que sea. ¿Eh? ¿Y por qué viene el tranvía? Porque también hablamos de dinero. Porque ahí detrás hay mucho, mucho dinero. Mucho dinero que va a servir para pagar directo o indirectamente a mucha gente que ya se está posicionando a favor del tranvía. Gente que crea opinión y gente como este que viene de Convergencia, este que nos han puesto en el Ayuntamiento de Barcelona, el señor Pere Macias, pues un coco, una eminencia, pues que está empezando a desarrollar, pero concienciadamente, pues todo lo que nos va a venir muy prontito, y por eso insistimos desde aquí, que va a haber guerra en Barcelona, en el momento que se decidan a tirar por el tranvía, con el tranvía para adelante por la Diagonal, porque nos estamos jugando muchísimo. Y vamos a hacer lo que hacen ellos. Si van por el tema ecologista, pues vamos a ir por el tema ecologista. Vamos a pedir que cierren calles, que impidan que pasen coches por ciertas partes de Barcelona. ¿Por qué subvencionamos la compra de automóviles? Eso no contamina. Podríamos generar empleo en otros sectores o mejorar el empleo que existe, por ejemplo, en hostelería. La vergüenza de esta ciudad de Colau, la vergüenza que existe. Hay mucho trabajo por delante y ya lo decía, poco a poco nos vamos a poner las pilas y te paso la palabra. Que me miras así tan dulcemente pidiendo, que me enrollo mucho, me ha dicho. Se enrolla como una persiana, es lo que tiene el mes de... Volver de vacaciones. Volver de vacaciones con la cabeza llena de pájaros libertarios. Bueno, pues... Merca ha dicho un tema que también tratamos la semana pasada, que vamos tratando porque es una espada de Damocles que tenemos ahí, no solo nosotros y nosotras como trabajadores de TV, sino realmente la gente que va a ver cómo su dinero, el dinero de todos y de todas, se utiliza para montar una estructura que luego vendrá una empresa privada y sacará dinero de esa estructura, ¿no? Entonces, bueno, Merca ya lo ha estado diciendo. Se está creando un estado de opinión, el lobby del tranvía y el lobby político alrededor del tranvía, con a la cabeza el señor Pere Macias, Mercedes Vidal, la PTP con el Ricard Rihol, están empezando a crear un estado de opinión favorable al tranvía, pese a que se niegan de forma reiterada a utilizar también la Diagonal para que algo mucho más económico y que realmente haría la misma función como sería un autobús eléctrico, pueda hacer las primeras pruebas. Evidentemente una línea que estaba programada desde hace mucho tiempo de la nueva xarxa ha quedado metida en el cajón del olvido con la llegada de esta gente al poder. Sí, ha pasado a segundo término. Ha pasado a segundo término, exacto. Bueno, pues nada, ya veremos qué pasa. Nosotros como trabajadores vamos a pelear contra eso, porque también va a significar una pérdida de derechos. Solo hay que comparar las condiciones laborables que tienen pues los compañeros del tranvía referente a nosotros, ¿no? Algo que cambia mucho. Afortunadamente, los trabajadores, trabajemos donde trabajemos, somos trabajadores y nos sabemos organizar o tendríamos que saber organizarnos y luchar para mejorar las condiciones laborales y las de los compañeros del tranvía también. Nosotros no estamos contra el tranvía. Nosotros estamos contra la forma que quieren poner el tranvía. Lo decía Ramiro. La inversión que hay que poner encima de la mesa para hacer un tranvía es muy grande. Y esa inversión la pone la administración. Y luego con ese dinero que pone la administración, es una empresa privada, una empresa privada con sus accionistas, la que lo va a explotar y se va a llevar los beneficios. Beneficios que van a ir en contra de dar un buen servicio a los ciudadanos y de dar unos buenos salarios a los trabajadores. Y hablando de trabajadores, yo creo que la semana que viene vamos a poder tener a los trabajadores de MON, que ya lo anunciábamos, que están en un proceso de movilizaciones, luchando por algo que a nosotros nos suena, ¿no? Son los dos días. Uh-huh. Y lo están haciendo de una manera que también recuerda nuestra manera de actuar. Allí hay tres sindicatos, están Comisiones Obreras, UGT y los malos de CGT. ¿Y cómo se organizan? En asamblea. Curioso, ¿no? Sí. Curioso, algo que se quiere descartar en esta empresa de TMD. Pues en asamblea decidieron que siguen con las movilizaciones. Acordaros, ya lo habíamos dicho en la radio, que la empresa les dijo que si retiraban las movilizaciones les harían una propuesta de convenio. Y ellos le contestaron, pero ¿estáis locos o qué? Si estamos precisamente desmovilizados para negociar un convenio y unas nuevas condiciones laborales. Entonces no han retirado la huelga y el día 12 de septiembre vuelven con las movilizaciones, convocadas, ya te digo, por los tres sindicatos, pero por acuerdo de la Asamblea General de Trabajadores en la que estuvimos presentes. Vamos a intentar que vengan aquí el lunes que viene y nos expliquen. Desde aquí, a los que sois de la zona del Baix Llobregat, que podáis ser usuarios o vecinos de allí, pues que les mostréis todo su apoyo, porque realmente por lo que están peleando es por mejorar unas condiciones laborales que a estas alturas de año y de siglo tendrían que estar superadas, ¿no? Tener los dos días de descanso es algo, vamos, completamente necesario. Hombre, vamos, yo llevo trabajando en TMB desde el 2005 y para mí el conseguir esos dos días significó como pasar de la, para mí y mi familia, o para mi familia y para mí y mi entorno más cercano, como pasar de la noche al día. Y bueno, ahora me ha venido a la cabeza, enlazando con este tema, pues tres compañeros que se han jubilado ya de la empresa, que son prejubilado, Julio, Agus e Ibars, y tres compañeros que yo calificaría, por decirlo de alguna manera, de radicalmente honrados en su trabajo y en su visión del mundo, que han estado hasta la última hora participando en todas las movilizaciones, aunque alguna fuera, digamos, que en contra de sus intereses particulares, como era la firma del último convenio por el tema de las prejubilaciones y el chantaje que les hacían al respecto, pues bueno, estos tres compañeros, Julio, Ibars y Agus, radicalmente honestos, vuelvo a decirlo, pues se nos han prejubilado de la empresa y como sección sindical pues vamos a hacerle un pequeño homenaje, no solo como sección sindical, porque luego también hay gente, compañeros y compañeras, que han estado con ellos conviviendo en todas las movidas, que quieren asistir a ese acto, pues vamos a hacerle un acto de homenaje, cena, comida, fiesta, como queráis llamarlo, el día 1 de octubre. Ya os iremos informando de cómo irán los temas, pero creo que merece la pena. Y todo esto venía a cuento porque con Julio especialmente enlacé con él de seguida, al cabo de empezar las movilizaciones por el tema de los dos días. De pronto quedaba con un señor a las 3 de la mañana en la Plaza de la Carbonera, allí al final del paralelo, para irnos a las 4 de la mañana a sacar un bidón a la puerta de la cochera de Zona Franca para reivindicar algo que era una necesidad como era tener dos días de descanso, ¿no? Y bueno, era un señor muy conocido dentro de toda la gente esta, ya tenía los temas muy sistematizados, sacaba su bidón, la gente traía de la torre o de donde fuera la leña para poder pasar los días crudos del invierno con el bidón y la hoguera y a la puerta de la cochera de Zona Franca y reivindicar desde lo que él hizo desde un principio, reivindicar un mundo mejor, no solo para él, sino para todos nosotros y nosotras, ¿no? Y lo bueno es que Julio no podía hacer huelga, porque la huelga era convocada para los conductores y conductoras, que éramos el colectivo, que no teníamos los dos días, porque Julio ya casi tenía de promedio los dos días, y ahí estaba, sí. Ahí estaba Julio. Otra anécdota, ya no de Julio, de Gálvez, que a mí me, del Agus, que a mí también me llenó el espíritu, fue habérnoslo, bueno, encontrado, no, yo sabía que iba a venir, en la ocupación de la Telefónica, de los compañeros de Movistar, de la lucha ejemplar que tuvieron los compañeros de Movistar, allí, pues cantándole unas canciones y animándolos a que siguieran a la lucha, ¿no? Eso también, dices, hostia, es un solidario, no es un yoyista, no es un... Ahí está. Bueno, y el yoyista lo demostró hasta el último momento, que no se enteraba cómo tenía que pedir la jubilación, que parece que le importaba un carajo. Él estaba por salvar el mundo y sigue estando por salvar el mundo con su música y con su gesto solidario día a día. Acuérdate también su colaboración en el aniversario de este programa. El décimo aniversario de Radio Roscoe. Que hasta nos trajo gente para que viniera ahí a tocar y animar en el programa, ¿no? Sí. Bueno, Ibar, y de Ibar, ¿qué vamos a decir? Pobrecillo lo que habrá pasado ahí en zona, con semejantes sí. especímenes que sindicalistas me refiero, no de los compas, sino que andan por ahí, ¿no? El hombre iba para allá con su utopía y ya podía venir ahí quien viniera, que él iba a hacer su faena y la hacía muy bien. Bueno, pues nada, prepararse, que iros guardando todos y todas los que trabajáis con nosotros y nosotras el día 1, que es sábado de octubre, iroslo guardando, porque merece la pena que dejemos... se guarden el 2. Bueno, 1 y 2, sí. Porque uno y si dos, es cena... Si es cena, si es fiesta, cena, homenaje, comida, ya veremos cómo acaba la cosa, cuándo empezamos y cuándo acabamos. Merece la pena el reencontrarnos para esa memoria histórica que tenemos dentro de la empresa, que representa gente que a lo largo del tiempo ha dejado una huella. No una huella firmando convenio de miserables, no una huella ganando 136.000 euros como Marta Labata o como la señora Ana Monferrer, que con 116.000 euros nos decía que qué mal nos administrábamos los trabajadores, que no llegábamos a final de mes. Sí. ¿Te acuerdas? Qué terrible. Sí, sí. Esa huella no. Es la huella de la solidaridad, es la huella de la honradez, es la huella del estar siempre ahí al pie del cañón, de una manera o de otra. Y currando. Y currando para aquello que ellos tenían en su interior de pensamiento y de forma de ver el mundo se llevara hacia adelante. Tú imagínate, Ramiro, qué diferencia hay entre Julio, por ejemplo, que es del que estás hablando, y Faust. Uy. Que se va a jubilar dentro de nada. ¿Qué manera, ¿no? Tan diferente de acabar. ¿Qué recuerdo vamos a tener de ellos, ¿no? Seguramente al homenaje de Julio y Agus y Ibar no asistirá ningún representante de la empresa, ni tampoco queremos que asista, ¿no? Pero ya al del tema del Faust ya dudaría, ¿no? A Faust seguro que su sindicato le hará un homenaje pagado por, naturalmente, por el sindicato, por la empresa, uh-huh. en el que correrá el vino y tal, y le darán una medallita o alguna cosa, y él se irá para su casa con el deber cumplido, con el deber de haber cumplido pleitesía a la empresa a cambio de no haber currado en las últimas décadas. Pues nada, iros reservando el 1 y 2 de octubre para este pequeño acto, bueno, memoria, en reconocimiento, en solidaridad, como queréis llamarlo, al Julio, al Agustín y al Ibars. Y bueno, ya que estamos de actos, primero, voy a poner una cancioncita porque si no se nos va la castaña y después de este reencuentro no paramos de hablar. Voy a poner una cancioncita también de Bebe, que a mí me gusta mucho. Y ponemos una voz femenina dentro del programa. Venga, Bebe. Huele a tierra moja. Mi perro duerme a mis pies. Él cuida de mi hogar. El tiempo se para aquí. Mi amor está a punto de llegar. El tiempo se para aquí, aquí encuentro la paz. Oh, ah, oh, oh. La curva de la carretera me invitan a viajar. Hay tanto por recorrer, tanto por conocer. Marinos, aire ya veraniego, los últimos coletazos del verano, aunque hay algunos que todavía están por ahí disfrutando de las vacaciones, que las disfruten y gocen, porque luego la cosa se pone bastante más cruda cuando uno llega al mundo laboral y al mundo real. Y hablando de mundo real, hoy había un artículo en el diario El País de supuestas malversaciones dentro de la Unión Sindical Obrera, la, digamos que dentro de nuestra empresa TMB está representada por la USOC. Recordamos y volvemos a decirlo que son también firmantes del acuerdo de los miserables, ¿vale? Ahí está la foto para demostrarlo. Que luego no firmaron el convenio. Ay, no firmaron. Pero lo siguen defendiendo. Curioso. Siguen defendiéndolo y hay algunos de los suyos que dicen que ellos no estaban de acuerdo. Ahora ya empieza a haber pequeñas fisuras. Pero bueno, hablábamos de una investigación de, bueno, pues de la autoridad sobre el tema, como siempre, de hacia dónde van los dineros públicos y a qué esos dineros públicos determinados sindicatos. Recordemos que la USO es el tercer sindicato a nivel nacional. Pues luego esos dineros los utilizan. Ya sabemos que Comisiones UGT tienen montado, aparte de su financiación a través de las cuotas, tienen montados empresas de viajes, cooperativas de vivienda, cursos de formación, también cobran por hacer ERES, ¿no? Y ahora lo último que se le está ocurriendo es que, claro, ellos representan toda una estructura y que tendrían que negociar por representar a los trabajadores, cosa que ya hacen. Es decir, Comisiones UGT han recibido aproximadamente casi 650.000 euros de promedio por participar en los órganos consultivos del Ministerio de Empleo. O sea, igual que la Confederación de Empresarios, que no sabemos por qué, recibe 1.260.000 euros por participar en esas negociaciones también, pues Comisiones y UGT reciben del Estado pues esos 650.000 euros de promedio entre cada uno, ¿no? Sí, pero no solo del Estado español, también reciben dinero de la Generalitat, de la Generalitat de Cataluña, reciben dinero del Ayuntamiento de Barcelona y de todos los organismos, como comentabas tú, en los que participan, entre otros, pues algo que inventaron, que eran los tribunales laborales, en lo que también cobran por estar allí. Es una fuente de financiación de una empresa que es ya Comisiones Obreras y UGT, y ahora se ha demostrado que también es USOC. Yo creo que comentabas también, eso sale, lo hemos podido ver en un boletín oficial del Estado. También lo han publicado en agosto. Es curioso, ¿no? Las noticias que salen en agosto parece que sean las que no les gustaría que saliesen. Sí, en concreto es un BOE del día sábado 13 de agosto del 2016 en que salen detalladas todas las subvenciones que reciben. Todas no. Bueno, salen detalladas esa subvención. Esas subvenciones. Subvenciones concedidas por el Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social durante el año 2015. Sí, esas ¿no? seguramente se refieren al tema de... Va cuantificado, depende de los delegados que tiene. Sí, no, lo que hemos comentado de los 650.000 euros más o menos de promedio entre Comisiones y UGT, cada uno, perdonad que lo vuelvo a decir malamente, es simplemente por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Empleo. Sí, sí, luego, aparte es lo que tienen por ahí. Exacto, luego cada uno de ellos, en concreto Comisiones Obreras, recibe de todos y de todas 3.5 millones de euros por su representatividad sindical. UGT recibe 3.260.000 euros por su representatividad sindical también. USOC ha recibido 347.000 euros. CGT también ha recibido 153.000 euros. Y ahora mismo estábamos discutiendo... Cosa que hay que lamentar, exactamente, porque creo que nosotros no tendríamos que recibir ningún tipo de dinero, aunque haya quien diga que todo sale del mismo saco, ¿no? Sí, ya sabes que yo pienso como tú. De hecho, en cada congreso de CGT es un tema recurrente que se discute y se vuelve a discutir entre los compañeros que como tú y como yo estamos en contra de que CGT reciba esas subvenciones del Estado, y otros compañeros que opinan que ya que están ahí, las recibamos y las utilicemos en ayuda a los trabajadores. Para mí no es un argumento válido, sé que coincido contigo, y esperemos que más pronto que tarde, igual que como conseguimos que CGT se saliera de los cursos de formación, actualmente CGT no está dentro de los cursos de formación, no recibe un euro. Va, exacto. No recibe un euro por la formación que puede venir subvencionada por el Estado. La formación que da CGT actualmente, lo que cuesta, lo pagan exclusivamente los afiliados de CGT. Pues también tenemos que conseguir que CGT deje de aceptar ese dinero que le da la Administración por el hecho de tener delegados sindicales. Sí, porque además, evidentemente, yo siempre he pensado que las organizaciones se tienen que financiar en base a las cuotas individuales y no financiarse como pretenden los lumbreras de algunos sitios. Solo hay que leer las declaraciones de altos dirigentes de Comisiones y UGT en base a empresas de viajes o empresas de servicio, porque al final las organizaciones sindicales se convierten en eso, en empresas de servicio, y además se aprovechan de eso para especular, como por ejemplo recordamos el problema que hubo en UGT con el tema de Nicolás Redondo y la PSV. Hace años de eso. Hace años de eso y aún siguen especulando. Hace poco se inauguró una otra promoción de viviendas allí en Roquetas, que asistieron el nuevo jefe de la UGT en Cataluña, Camil Ros, el jefe de la UGT en España, Josep María Álvarez, representantes del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat, o sea, ahí sigue todavía. Y eso es una fuente, como queda demostrado, de irregularidades. Ya en su momento denunciamos que hubo tejemanejes, que salió el artículo en el diario El País, en la adjudicación de las viviendas sociales de la UGT en la Villa Olímpica, que se beneficiaron familiares directos de José María Álvarez, ¿no? Bueno, pues desde aquí un llamamiento a nuestra organización, a los que nos escuchen, que eso lo tenemos que quitar, eso no se puede aceptar, y a ver si lo podemos conseguir. Sindicalismo ha habido siempre, y gente que ha ido más allá del sindicalismo también. Y un caso es, creo que lo ibas a comentar ahora y te doy la Muy entradilla. Muy bien, qué grande eres. La entradilla de un gran luchador que murió un mes de agosto, lo que no te sabría decir el día, no sé si es el 27 o es el 30, uh-huh. Y que año tras año se celebra el aniversario de su asesinato, porque lo asesinaron. Estamos hablando de Facerías. Sí. Josep Lluís Facerías. Uh-huh. Bueno, pues eso, ya que no lo has introducido, gracias, Merca. Mañana, martes 30, a las 19 horas, en la Plaza Madre de Mayos, que está al lado de la Plaza de Llumallor. Sí, muy cerquita, allá en Nou Barris. Sí, podéis acceder en la línea 4 de metro. Pues se hace un homenaje a Josep Lluís Facerías y a la guerrilla anarquista. Facerías, así en resumen, fue junto con Kiko Sabater y un montón de héroes anónimos uno de los máximos exponentes de la guerrilla anarquista urbana durante los años 40-50, incluso en contra de la propia CNT, continuó actuando hasta que se lo cepillaron durante esos años. Sí, Facerías ya fue de aquella generación que les pilló muy jóvenes la guerra, que acabada la guerra estaban aquí en Barcelona y que despertaron a la lucha, que se fueron a Francia y allí tomaron contacto con el movimiento anarquista exiliado y que pese, como decías tú, a que parte de la organización anarcosindicalista ya habían dado por terminada la lucha armada y iban por... creían que había que ir por otro camino, pues Facerías, junto con otros compañeros, entendía que todo lo contrario, que había que seguir con la acción directa. Un atraco famoso de Facerías fue el de la Casita Blanca. Sí. Bueno, atracó varios puticlub, ya lo hablaremos. Sí. Recordar, mañana martes 30, a las 19 horas, en la Plaza Madre de Mayo, actuarán un grupo de poetas que ya estuvo aquí, que eran Los Violentos, Las Campantas y Los Amigos de Yoli. Que ahí, en este grupo de Los Amigos de Yoli, hay una compañera que también está aquí en el colectivo de Radio Contrabanda. Bueno, pues también habrá una charla y una proyección de una película que se llama Muerte de un anarquista, Facerías, Vidas Marcadas. Y como siempre se nos tira el tiempo encima, no nos queda más remedio que dejar esto. Os ponemos nuestra canción de cabecera y de final, que son Mi jefe es un cabrón. Nos vemos la semana que viene, nos oímos la semana que viene. Podéis seguir este programa en directo y en los podcasts de CGT Bus. Venga, salud compañeros, gracias Merca. Venga, nos vemos. Hasta luego. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. Tenemos vino, tenemos jefe colgado un pino. Tenemos pan, tenemos vino, tenemos jefe colgado un pino. Mi jefe no me deja ni fumar. Cabrón.